Así que, y después... Después los discos, bueno, terminás los discos y... Pero sí, fechas van a ir... Hay varias, por ahora eso es lo más inmediato. Después, bueno, nos pueden escuchar y seguir, bueno, por Facebook, julianrossini.bandcamp.com, Facebook Julián Rossini, y Gaspar David, gaspardavid.bandcamp.com, Venus de Milo, también Facebook. Así que, bueno, ahí... Te iba a preguntar, me sacaste la palabra de la boca, Los Nadies, nuevo disco. Sí, ahí está, bueno, ese disco que había quedado es como una especie de archivo que salió ahora. Y vamos a presentarlo a fin de mes, 29 de agosto, en el nuevo salón de En Eso Estamos, que está pared ahí, abajo. Así que va a ser alucinante, un alto estreno. Gran lugar, ahí en 8 y 41-42. Va a venir Juan Matías, que él es el que vive en Mar del Plata, de la formación con el que estamos en contacto. Así que, bueno, esa fecha va a ser como muy emocionante. Buenísimo. Pero ya estaremos acá para más cercano a esa fecha. Ya lo tendremos anunciando esa fecha. Bueno, chicos, como siempre, un placer tenerlos acá. Mil gracias. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. En serio. Gracias. Nos encontraremos mañana celebrando ahí en Pura Vida el festejo de Zeta Fantástico. Ahora nos vamos con estas dos canciones que forman parte del simple de Venus de Milo. Así que nosotros nos despedimos. Gracias, chicos. Continuamos con un poco de más de Zeta Fantástico. Vamos a escuchar Empieza el Año y Vida Libre del simple de Venus de Milo. Empieza el año y nos vamos poniendo calientes como el sol. Ya no hace frío y la espera se vuelve una visión. Se ven los perros, se ven las chicas, las calles tienen otra dirección. Empieza el año. Empieza el año y nos vamos poniendo calientes como el sol. Ya no hace frío y la espera se vuelve una misión. Se ven los perros, se ven las chicas, las calles tienen otra dirección. Empieza el año. Paloma del Norte, sí. Radionauta. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. A las 10 de la noche, De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. A las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Zeta Fantástico, música e información para pasarla bien. Fecha del sábado que tocamos Los Vivales y La Bestia Bebé. Estamos ahí contentos de tener de nuevo bandas tocando en la casa. Bueno, bien, una linda fecha. ¿Ya han compartido escenario con Los Bestia Bebé? No. Es la primera vez. Sí. Nos arreglamos con los chicos, queremos empezar a hacer recitales. Ahí queremos dar a conocer la casa, que ya creemos que está circulando y es una linda fecha para que la gente la conozca. La estamos poniendo a punto ya. Sí, ya han hecho varias movidas, digamos, también con la fiesta Jaguar, que ha tenido también su movida, su convocatoria. Ya se van instalando de a poco en la movida cultural de La Plata. No sé ustedes cómo lo ven a eso acá. Sí, la verdad que la Jaguar estuvo muy bueno, fue mucha gente, pero siempre tratando de ir de a poco con el tema de los ruidos y del vecindario y esas cosas, por eso empezamos al principio con acústicos y con gente que tocaba despacio, por así decirlo. Tocó Lolo, estuvo tocando la Píldora Dorada, El Hombre Perro. El Hombre Perro. Y bandas tranqui. Después empezamos a abrir como para otro lado y le dimos lugar a Los Moretones, que es una banda del sello también de Unclan. Tocó en la Jaguar. Y tocó en la Jaguar, en la primer Jaguar. La primer Jaguar había en la casa, era la... Claro. La 10. La 10. Y después tocó Hojas Secas con Fauto y Los Isotónicos acústico. Y ahora es como el momento de agrandar un poco y de empezar a... Patear el tablero. Claro, ya fue claro, todo. Claro, ya se empezaron a subir escalones. Claro, ¿sabes? Sí, ahora dos bandas, fuerte y ya fue. Y fiesta después. Y fiesta, ¿no? Después, sí, a pleno. Sí, ya está, los vecinos que... Sí, no hemos tenido ningún problema, entonces como que... Ya la tanteamos, digamos, después hay un antes y un después de la Jaguar, entonces es como claro. Que ya claro. Estamos un poco más convencidos de que podemos llevarlo a cabo. Así, de este modo, eléctrico y con fuerza. Bueno, entonces viene bien para este fin de semana. Sí, tenemos muchas expectativas. Aparte, va a estar también Tapir Sonoro, un amigo que va a tirar un set ahí de cumbia. Así que después también sigue joda después de la fecha. Va a estar lindo, sí. Completa. Dentro de un marco que se llama Fiesta Sábado Cabrón Fantástico. Claro. ¿Qué Cabrón Fantástico? Cabrón Fantástico es por un track fantasma que hay en el disco Cum Cum de Fan People, que creo que es Jonathan, el violero, que que es como que está grabado en un recital en vivo y pide un poco de pogo allá, loco. Y dice, yo seré un cabrón, fantástico, pero vos estás acá desde las 7 de la mañana poniendo las luces. Bueno, algo que le dio mucha gracia a un montón de gente, incluso el Cuelgue lo tiene en un tema también. Claro. Y a nosotros también nos da mucha gracia y le pusimos, fiesta, cabrón, fantástico. Porque también es esa actitud, hay gente, los chicos que están en la casa están poniendo las luces de las 7 de la mañana, están con el sonido, entonces como ese es el espíritu, parece. Claro, la manija de la fiesta y ya está, que reviente todo. Claro, exacto. El esfuerzo y el premio, ¿no? De una. Bueno, ¿y cómo viene el sello? ¿Cómo vienen las grabaciones por ahí de las bandas? ¿Cómo viene toda esta movida? El sello viene bien. Estamos ahora hace poquito sacamos un split junto con otro sello que es Rack Rack. Es un split que tiene creo que 8 bandas de ellos y 8 de nosotros. Se llama Hermandad Ninja, un clan Rack Rack. Y bueno, del lado de ellos hay bandas como Corteza, como Pica Porters, como Los Curie, otro Sistema Solar. Y dentro de nuestro lado, bueno, están las nuestras: Fausto, Los Isotónicos, Los Vivales, Los Hijos, Garuda, El Hombre Perro de la Calle, Sintesien, Pitilo Beat. Y con eso contento, Los Moretones también. Salió hace poquito, lo estamos tratando de viralizar un poco y estamos gestionando todo para que salga a formato físico, CD y cassette. Pasa que están haciéndolo en Bahía Blanca, el sello Rack Rack es como que opera allá en Bahía Blanca. Ajá. Y también acá en La Plata. Pero esa es la última buena nueva, ¿no? El sello. Una de las últimas, sí. Después también, con la plata que hemos hecho de la Jaguar y esas cosas, estamos tratando de sacar, gestionando ahí la edición de cassette para cada banda, para tres bandas del sello, para Los Vivales, Garuda y Los Idos. Así que seguramente vamos a tener dentro de poco la edición de cassette de cada una de las bandas. ¿Esa decisión de volver al cassette, o bueno, no sé si volver, ¿no? Por ahí algunos nunca lo dejaron de usar. Varios, seguramente tenemos esos viejos cassettes de aquella época. Pero bueno, también es real, digamos, que no es por ahí cotidiano ver que se editen hoy en día bandas en cassette, digamos, ¿por qué la necesidad de recuperar esa mística del cassette? En realidad es porque, yo lo veo porque el formato ya no interesa. O sea, vos cuando comprás un disco, no sé si lo comprás al disco ya casi, pero cuando comprás uno, no ponés el CD en la compu para escucharlo, en un equipo que abrís la compactera, sale, ponés el disco, no. Capaz lo que más interesante es el librito y ver las letras y como eso. Y el cassette es más barato. Entonces, como el formato ya no importa, el cassette es más barato, es más accesible y no lo tiene, sacamos por ahí. No tiene como régimen de tirada, digamos. O sea, podés sacar muy pocos por un precio dentro de todo accesible. Eso para los sellos independientes también es como una algo viable para poder producir, porque a veces para sacar un disco con todas las letras hay que poner mucha guita, con las impresiones. Aparte tenés que sacar 1000 discos o 500 discos, sí o sí, no podés sacar 20, ponele, o algo claro, así. Claro, sí, es como siempre el límite ahí. Claro. Encima después de 500, creo, o sea, si sacás 500 es re poca la diferencia a sacar 1000. Claro. Entonces, claro, terminás sacando 1000 discos y te quedan 1000 discos que no los vendés ni en pedo. Y el cassette es un formato que volvió también, pero como dice Lau, también tiene como un valor objeto. No sabés si lo van a escuchar o no lo van a escuchar, pero el que lo compra por melómano nada más, ¿viste? Como es el que compra, ¿por qué salen también vinilos ahora de bandas actuales? No sé si lo escuchás, es como... Sí, creo que es más que nada por eso, ¿no? Por recuperar un poco la mística de esa vieja época en la que abría la casetera, o bueno, muchos de los que pueden tener la posibilidad de tener también para poder escuchar un disco de vinilo, también es otra la mística, es otra la sensación que se puede transmitir también en el momento. Sí, otro sonido también. Igual está re bueno también poner el cassette y escucharlo, está zarpado. Claro. Yo ahora, Sammy me regaló un... no me lo regaló, igual me lo prestó, pero creo que ya me lo regaló. Un equipito, y con eso tiene para poner cassette, que es que ya no viene en ninguno. Entonces lo he escuchado a Reno también, a Antolín, no sé. Después Garuda también tiene el cassette. Claro, Garuda tiene el cassette. Sí, hay muchos que están también optando por el formato, porque... Pero una Reno parte. Sacó vinilo también. Claro, sí. Bueno. Claro, como que también eso se ha ido tomando un poco más de repercusión. Las bandas que por ahí también han editado en vinilo, que por ahí también, no sé si lo ven como una especie de moda o no, digamos. ¿Cuál es también ese concepto, digamos? ¿Cómo lo ven a eso? ¿Lo ven como una época, como una sensación de la cultura de hoy en día, y bueno, la necesidad de recuperar eso? ¿O lo ven simplemente como esto, no? Como una moda, como un momento. Algunos lo pueden llegar a ver como una moda, pero yo creo que es como decís vos, que es la necesidad de valorizar así lo que con lo que uno ya también tuvo experiencias, porque creo que la gente que saca hoy por hoy cassette escuchó cassette, y dentro del que escuchó under y el que anduvo en el under, no solo que escuchó cassette, sino que también los regrabó, los pirateó. Y yo me acuerdo que tenía un cajón lleno de cassette, todos con borratinta, con los discos que no llegaban a mi pueblo, y claro, los grababa en cassette. Y eso creo que también es una forma, como decís vos, de revalorizar lo que es el under. O sea, me parece que es un símbolo de la autogestión, el cassette también. Llamar a la radio para que te pase un tema y poder grabarlo en el cassette. Claro, y te pasa así. Mi hermana hacía eso. ¿Cómo? Mi hermana llamaba a la radio y le decía que era para grabar. Entonces no le hablaban durante todo el tema. Malísimo. Entonces cuando pedías eso. A mí me pasaba que hacía eso y en el medio del tema me mandaba una publicidad. Claro. Entonces te cagaba el tema. Claro, sí, sí, sí. Exclusivo. Exclusivo, claro, Radio Nauta. No me pongas la publicidad en el medio porque me estás cagando el tema que estoy grabando. Después lo cantás con la publicidad. Claro, después pensás que es así el tema. Sí. Sí, sí, tal cual. O cuando te quedabas sin cassette, que tenías que ponerle el papelito. Claro, el papelito en la punta. Para poder volver a grabar. Claro, si no, no se grababa, es verdad. Sí. Tal cual, tal cual. Sí, los secretos que uno aprendía con los cassettes. Retrocederlo con la lapicera, sí. Hoy en día se te rayó el CD, cagaste. Y ya fue. O se te rompió el pendrive. También. Como le pasó a un DJ como esa. ¿A quién? Ay, sí, a uno famoso. Al amigo de Papo. Ah, ni idea. Amigo, irónicamente, de Papo. Ah, Deró. DJ Deró. DJ Deró. Sí. Sí, me parece que sí, que fue, se le jodió el pendrive y no pudo tocar. Claro, una cosa así. Que Papo en un momento dijo un en una de las entrevistas, como que lo bardeó, así como, bueno, si quieren escuchar música, no me acuerdo bien cómo era, pero como bardeando a esos que hacían música a partir de sí, sí. Estos DJs nuevos, claro, sí. Sí. El Sábado Bus fue que se encontraron, claro, y sí, crisparon. Le dijo que se busque un trabajo honesto. Claro, sí. Muy bueno. Más o menos. Buscate un trabajo honesto, buenísimo. Papu. Más o menos así. Más o menos tipo, bueno, dejá de chorear y dedicarte. Sí, ahora labura en una pizzería, DJ. No sé. Mirá, las cosas que uno se entera, ¿no? Bueno, volviendo al sello, volviendo a las bandas, digamos, ¿cómo ustedes, los proyectos, digamos, en los que están, digamos, ¿cómo vienen atravesando también este proceso? Bien, bien, con los Vivales tenemos fechas en... ¿Cuándo son? Y con los Vivales estamos presentando el disco, que se llama Vámonos Antes de que Bailemos Sin Música. Sí. Y bueno, lo vamos a presentar este sábado con La Bestia en Casa Unclan. Después más adelante, creo que el 19 de agosto hay una fecha en Casa Animal. 19 de septiembre. Esa en septiembre. Sí, con todos los rayos, los chicos de Algo Increíble. Que también hay una posibilidad de grabar. Los chicos de Algo Increíble hacen algo que se llama La Melville, sí. Que ellos tienen una sala de ensayo donde graban a las bandas en eléctrico y en acústico, Melville y Mini Melville, sí. y las editan, sí. Claro, nos invitaron. Y después suben para compartir, sí. Las grabaciones. Sí, no, sí. Sí, nos invitaron y es una movida fantástica. Son unos pibes que que se reponen, se laburan mucho con la música y eso está bueno. Después el 22 también tenemos una Naranja Verde en Capital con los chicos de los Charmander, de una banda re linda también allá de Capital. Esas son las fechas que tenemos por ahora, de ahora en adelante. Y bueno, seguimos con lo del disco presentándolo. Por ese lado, contento, sí. ¿Cómo fueron las repercusiones después del disco? ¿Los comentarios que han tenido? ¿Cómo fue ese nacimiento de este nuevo trabajo? Sí, las repercusiones fueron positivas. Ahora estamos en tratativas de sacarlo en formato físico, de eso es lo que hablábamos con Lau, de las 500.000 copias. Claro. Estamos haciendo todo lo que es la burocracia legal y todo eso. Esperamos que con el CD llegue a muchos más lugares. Pero lo que es todo lo digital, lo que es lo viral, se está moviendo, sí, lo estamos moviendo. Y bien, sí. Quedó lindo, nos gusta cómo quedó. Sí, han salido fechas a partir de eso también. Claro, gracias al disco salieron varias fechas y bueno, seguimos adelante. Estamos en busca de batero también, que eso por ahí podemos decirlo. Era un problema grande las bandas. De las bandas todas, sí. Yo creo que el 70% de la gente que ha venido, de las bandas que han venido, algunas que otras han tenido siempre problemas con el batero. Muchos han afirmado que son como una especie de gente rara. Gente de mierda. Así como los jockeys en el capítulo de los Simpsons. Bueno, los bateros son, sí, como que muchos los jockeys. Sí, es como los guitarristas son músicos y los bateros pertenecen a un músico, a un, claro, guitarrista, claro, o algo así. Sí, eso es así. De una. No quiero entrar en el disco. No, pero es jodido conseguir batero, porque también es un instrumento jodido de movilizar. Sí, y es como que los bateros, antes de tocar con alguien, también tienen mucho en cuenta con quién, que me parece que está bien también. Pero es jodido, sí. Bueno, Lau ahora no puede porque está tocando en otras bandas. Es algo que también ya lo habíamos premeditado. Pero igual no nos para tocar para nada. Porque estoy enfrente, si no, no sé. Claro, porque estás agarrado, ¿no? Si querés podés salir 5 minutos. Y volvemos a hablar. Y hablamos sinceramente. Acá muchos se han sacado las caretas, los trapitos a sola. Terrible. Después hay intrusos y esa. No, a mí me parece que tenía que decirlo también para ver si alguno se prende. Claro. Vamos a sacar un anuncio. Si querés, grabamos un spot ahora. Ajá. Anunciando que buscan batero. Es una, sí, buena posibilidad. Sí. Vivales. Bueno, ¿no? El rédito económico que nos corresponde. Claro. Sí, comisión. Fuera de la comisión. Sí, todo por comisión. Sí. Está muy bien. No, pero bueno, bien. Sí, es complicado, pero supongo que siempre hay algún amigo ahí que se copa. Sí, obvio, sí. Sí, estamos también con ese problema en todas las bandas también, medio que tienen, todas no, pero como el sello también te da esa posibilidad de ir cubriendo los espacios que por ahí faltan. Claro. Por ejemplo, Pitilo toca la batería en Garuda, yo toco la batería en Los Vivales, y cuando faltó el batero de Los Idos estábamos ahí también como para tocar sin ningún problema y nada. Siempre como hay uno que te salva las papas. Claro, como somos muchos y nos queremos un montón también, nos bancamos. Es como esta gran familia de Unclan. Claro, sí. Claro. Bueno, chicos, ¿cuáles son los planes que tienen ahora a corto plazo, dentro de la casa? ¿Cómo se vienen las movidas ahí? Estaban pintando. Bien, estábamos pintando la casa, sí, hasta recién me hicieron cambiar. Para venir acá le dije, radio, no pasa nada, no me ven, pero me hicieron cambiar igual. Claro. No, bien, con la casa bien, porque estamos tratando de empezar a sumar nuevas bandas y como abrir un poco la cancha en cuanto a recitales y esas cosas. Queremos invitar a tocar a todos los rayos, a gente que se está moviendo como nosotros, así en el... en la misma movida, que no pertenece al sello, pero que están luchándola ahí como nosotros hace años. Entonces como que queremos también empezar a hacer recitales con esas bandas, con ellos, con un montón más también que están en el mismo lugar. Y nada, queremos empezar a movernos así, y estamos planeando recitales, un recital para cada banda, que bueno, eso lo estábamos hablando recién afuera, un recital, uno para Garuda, que organice Garuda, otro Los Vivales, otro Los Idos y otro Los Moretones, invitando a una banda que les guste, que no pertenezca al sello, digamos, como para abrirse, como para ver otras cosas y otras bandas que también vamos a escuchar, que nos caben y que compartimos lo mismo. Sí. Entonces como esa intención de abrir un poco la cancha, digamos. No sé. Si tuvieron que identificar a la casa, al sello, digamos, hoy en día, ¿cómo lo identificarían? ¿De qué manera? ¿Cómo lo identificarían? No sé, ¿qué significa la casa para ustedes, digamos? Y no sé, el lugar donde se materializan todas las cosas que venimos haciendo. Como que es un lugar donde podemos hacer lo que queríamos hacer. Lo que queríamos hacer lo estamos haciendo en esa casa. Claro. Como siempre se nos complicaba para ver un lugar donde se puede exponer y tener que hablar con el dueño de la casa o el dueño del bar, que claro, a veces es un garca. Eliminamos el intermediario, claro, prácticamente. Ahora tenemos que... ¿Samid? ¿Quién? Samid. Carlito Saúl, ¿quién? Pero bueno, la... Sí. No lo dije, dije Carlito, nada más, igual. No, pero es el lugar donde podemos materializar todo lo que venimos, claro, queriendo hacer. Ay, el espacio físico ya nos brindó, los chicos tienen la sala, un estudio, tenemos patio, terraza, queremos exponer, también estampamos remeras, es como que ya el espacio ya nos brinda un montón de posibilidades para todo. Qué sé yo, es un templo, vendría a ser para nosotros, pero es donde es como un búnker donde operamos, digamos. Bueno, tenemos a veces peleamos igual. Tenemos las armas. Que a veces nos peleamos, digo. Nos peleamos, pero... Sí, nos peleamos a veces. Queremos hacer un ring en el donde era el escenario. Sí, claro, sí. Bueno, sí, un ring y cagarnos a palo. Es como... Claro, bueno. Como un parlamento esos de Ucrania, Yugoslavia, que se cagan a tiros, se cagan a piña a veces. Gente ahí alentando. O sea, claro, sí. A ver una pelea. Pelean el barro. Ya fue. No, pero igual tenemos ese plan. Como a futuro... el plan de llamar bandas y hacer nuevos recitales. De dos bandas, porque antes no teníamos la posibilidad de hacerlo porque estábamos probando y viendo qué onda. Claro. Entonces ahora, como que ya fue, vamos a hacer esos próximos tres recitales o cuatro, no sé, van a ser de ese estilo, así. Bueno, abriendo. Se vienen moviendo a full. Sí, de una. Sí. Por suerte, bueno, sí. Qué bueno, me alegro y los felicito. Sobre todo, gracias. Siempre es bueno brindar, celebrar estas movidas que se vienen haciendo acá en La Plata, que sean cada vez más, ¿no? Brindamos por eso también. Así que, bueno, chicos, si quieren podemos volver a repetir la fecha de este finde para recordar bien dónde y a qué hora es. Dale, es el sábado en Casa Unclan, que quedan 5 entre 63 y 64. Tocan Los Vivales, La Bestia Bebé. Y después pasa música DJ Tapir Sonoro, ¿ves? Uh-huh. Tapir Sonoro, que pasa cumbia y hay copete barato y va a estar re bueno, va a ser fiesta. Claro. Temprano las bandas. Temprano las bandas, sí. Tipo 1:30 terminan las bandas, o sea, tipo 1:30, 2 terminarán las bandas. Y después ya fiesta. Claro, sí, claro, sí. Para tenerlo en cuenta. Re de temprano, bueno. Pero por ahora vamos tanteando ahí el territorio. De una. Después baile, fiesta y copete barato. Oye, voy a festejar mi cumpleaños ahí. Ah, buenísimo, zarpado. Ya está, ya se va a dar fiesta. Ideal. Copete barato. ahí. Sí, sí, sí. Ya fue todo, sí, de una. Nos vamos con toda la muchachada para casa Auckland. De una. Sí, ah, ideal. Y la entrada está a 30 pesos, va a estar la entrada. Vos no te vamos a cobrar, obvio, por... DNI, sí, si llevas el DNI, claro. No te cobramos. Sí, te verificamos si llevas el DNI, nada más. De una, así que bueno, nada, eso. Después fiesta, baile, copete barato, la entrada 30 pesos, el lugar es 5 entre 63 y 64, toca La Bestia y Los Vivales. Buenísimo, chicos, muchísimas gracias. Les puedo dar para elegir la opción de seleccionar alguno de los temas del último disco de Los Vivales que tengo acá preparadito, no sé si quieren escuchar ustedes algo en particular. Parecidos podrías poner. Parecidos. Sí. El más. Último... Vamos con este tema del último disco de Los Vivales. Muchas gracias por haber venido, así que nos encontraremos seguramente el fin de semana ahí por casa. Dale, buenísimo. Muchas gracias, gracias a vos. Un abrazo. Fuerte y me invitas a tomar. Sabía que no tengo de vos. Sabía que no tengo de vos. Pero llévalo, llévalo, llévalo. No quiero nada de vos. Hoy miro a través de tus ojos y veo algo más. Algo que no me no me lo da. We'll be right back. Intentar cambiar y no poder. Saliste una noche y volviste puta sin querer. Los chicos no me hablaron bien de vos. Dijeron que era fácil si comía solo lechuga, pan y arroz. Y tendré que meterme en un convento. Dale que yo te tomo el tiempo. Me tardo en salir o en crear. Than you. Cerrar mil ventanas y vas a enjaular tu cama. Casi las 7 de la tarde en el aire de Radionauta a través del FM 106.3. Pasó hace un rato la gente de Casa Unclan contándonos y adelantándonos un poco acerca de esta fecha que se viene este fin de semana ahí junto a la Bestia Bebé. También no podíamos dejar de pasar por alto la fecha que estamos llevando a cabo junto a esta gente linda que forma parte de este programa. Vamos a estar mañana festejando un poco ahí en Pura Vida junto a El Idiota de la Secuencia. Julián Velázquez va a estar acompañándonos. Además van a estar también Gaspar David y Julián Rossini y la gente de Garuda que nos van a estar acompañando en esta celebración. Además va a haber feria de discos de diversos sellos independientes como Mandarina Records, Unclan, Desde el Mar, Algo Increíble, Choco Discos, algunos de los que van a estar formando parte de esta, de este festejo del Z Fantástico. Algunas de las otras bandas que van a estar tocando y que se van a estar presentando este fin de semana, se va a estar llevando a cabo un ciclo de conciertos organizado por Dice Discos. Va a estar presentando parte 3, esta última parte de esta sala, de esta serie de conciertos que vinieron llevando a cabo este 9 de agosto se va a estar presentando Un Planeta junto a Martín Lambert, música robada, habiendo cumplido recientemente 2 años de vida como sello. Los muchachos de Dice Disco se propusieron a desarrollar un ciclo de presentaciones en La Plata que sumara, a diferencia de las fechas normales en varios eventos, una puesta en escena propia y amplia. La idea es que en cada una de las 3 fechas puede proponer una dupla de proyectos que se complementen, apostando a la diversidad de formatos dentro de las posibilidades del catálogo. Para el cierre de este lindo ciclo han reunido a 2 bandas, a Un Planeta y al ya reconocido músico Martín Lambert. Completarán la propuesta las visuales de Ezequiel Colombo. Esto se va a estar llevando a cabo este sábado, 20 horas en el pasaje Dardo Rocha y en la sala polivalente. Las entradas están $30, mandando mensajes vía mail a info@dicediscos. Toda la información que quieran tener para esta fecha está en el evento del ciclo de conciertos de Dice Discos. Ahí está toda la data para que puedan compartir y puedan estar atentos ante lo que se viene este fin de semana. Y otra de las fechas que se van a venir un poquito más adelante, más precisamente el viernes 15 de agosto, se va a estar llevando a cabo un nuevo encuentro de Sonido Prevalece. Esta vez vamos a estar con la presencia de Las Diferencias, esta banda que viene de Capital Federal, Steam Foot. Y Fungi Houdini van a ser las otras 2 bandas que van a estar participando de este nuevo encuentro, de este Sonido Prevalece, que va a estar sonando en la ciudad de La Plata. Dentro de poquito nomás va a estar circulando mucha más data para que tengan en cuenta, para que se vayan preparando para un nuevo ciclo, un nuevo episodio de Sonido Prevalece. Ahora sí, nos vamos despidiendo, los dejamos de la mano de los chicos de 17 Escalones que van a estar llevando a cabo como cada tarde este informativo cultural, este programa maldito. Nos despedimos junto a la gente de Él Mató a un Policía Motorizado. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, como siempre, acá en Z Fantástico. Música, información para pasarla bien. programa en zfantástico.wix.com.